Nunca mejor dicho se puede decir a estos momentos que es tiempo de radio. La radio de Archidona, la radio municipal, llega y aterriza directamente en la residencia de mayores. Aquí he encontrado gente estupenda, gente que recibe y entiende la radio mucho mejor en muchas ocasiones que incluso la gente más joven. Y para muestra un botón, querido Paco García, buenos días. Muy buenos días, caballero. Bueno, pues llegó este momento. Un hombre que le mueve la música, un hombre que tiene muchas intenciones y que estamos haciendo aquí planes para que a través tuya, Paco, tú des la representación, por decirlo de alguna manera, de ese compromiso con la radio este invierno, ¿no? Oye, Paco, ¿cómo empezó tu relación con la música? ¿Cómo es eso? Bueno, mi relación con la música empezó desde los 4 añitos que tenía. Siempre he tenido radio en casa, después televisión. He visto muchos conciertos, por ejemplo, he visto conciertos de Rafael, he visto conciertos también de Víctor Manuel, conciertos de Joan Manuel Serrat, de Perales, conciertos de Triana, en fin, todo aquel grupo o cantante que me ha gustado, siempre he procurado de tener un poquito ahorrado para ir a ver el concierto. Oh, qué cosa más interesante me estás contando. Paco, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué edad tienes tú? Pues yo el 29 de marzo del 48 cumplí 65 años. 65 años, pero bueno, sí. Estupendo. Y sin embargo, la música forma parte al día de hoy como un elemento importantísimo de tu vida. Sí, por supuesto. Oye, Paco, en un tipo de radio, ¿qué serías tú capaz de proponernos? Cuéntanos. Hombre, yo normalmente, en un intermedio, por ejemplo, de hablar, pues cantar una canción. ¿Cantar una canción? O cantar varias canciones. Estupendo, estupendo, estupendo. Como estando bien de... De la garganta. De las cuerdas vocales. Oye, Paco, ¿cuál es el grupo, cuál es el tema o cuál es el, no sé, cuál sería tu predilección, ¿no? ¿Cuál sería como el...? ¿Tu cantante favorito o tu grupo favorito? Hombre, mi cantante favorito de los desaparecidos, vamos, de los que han muerto. Bueno. O de los que están actualmente. Sí. De los desaparecidos, el cantante que más me ha gustado en rock and roll ha sido Elvis Presley. Elvis Presley. Sí. Bueno, es que el inmortal Elvis era el rey, sin duda alguna. El rey del rock. Y otro que me ha gustado mucho de grupo ha sido los Beatles. Ajá. Ahora, los Beatles ya, John Lennon tuvo la mala suerte de que lo mataron, ¿no? Uh-huh. Y George Harrison murió de muerte natural. Y ahora queda, pues, Paul McCartney y Ringo Starr, que es el batería. Oye, Paco, ¿qué le dirías tú a esa gente que, absolutamente equivocada, ¿no?, dicen que hacerse mayor ya es como no tener marcha, no ser marchoso, que no te guste la música? Y sin embargo te estamos escuchando y yo con el corazón, ¿no?, lo estoy flipando, pues diciendo, este hombre entiende y vive la música y, bueno, tiene el espíritu, bueno, como la bandera, ¿no?, en lo alto, ¿no? Pues mire usted, yo la música, desde que tenía 4 años y hasta la sepultura, hasta que me muera. Hasta que te muera. Exactamente. Oye, corre por las venas, se señala las venas y el corazón, ¿no? El gusanillo. ¿Tú eres capaz de montar una especie de revolución en positivo aquí con tus compañeros y tus compañeras? Yo comprendo que, lógicamente, el paso de los años pues tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, porque de todo tiene en esta vida, ¿no? Sí. Pero, ¿tú estás dispuesto a ellos darle a tus compañeros y a tus compañeras mucho rock and roll? Hombre, yo... tanto como rock and roll, porque no, si yo le canto una canción de rock and roll, por ejemplo, el rock de, por ejemplo, Rock and Río de Miguel Río. ¡Hombre! Sí, lo alegro, pero comprenda usted que... Paco, que vamos a hacer una cosa. Estar en silla de vamos a hacer una cosa, entre rockero y rockero, vamos a llamarlo de tú, si no es que entonces no puede ser. Ah, bueno, tú por vale, tú. Vale, vale, vale. Lo he olvidado. Vale, vale. Oye, ¿cuál sería aquel concierto aquel concierto que a lo largo de tu vida, en tu juventud, no sé, no has podido olvidar, ¿no? Diciendo, ¡guau, aquella noche fue increíble! ¿No? Pues yo el concierto que no puedo olvidar fue un concierto que vi de Víctor Manuel y Nino Bravo. Víctor Manuel y Nino Bravo. En Gijón, en Asturias. Alucinante, ¿no? Cuando Víctor Manuel llevaba 5 canciones cantadas, Nino Bravo cantó 15. Como Nino Bravo, no ha habido otro en España. Y ahora el que me gusta, el actual que me gusta que canto por él, es Rafael. ¿Rafael? Sí. Es que Rafael es mucho Rafael, ¿eh? Con Rafael canto yo bastante. Usted me escucha a mí cantando por Rafael y no me está viendo y dije, este es Rafael. ¿Tú eres capaz de cantarme una colpilla aquí por aquí? ¿Tú eres capaz? Yo sé que tú eres capaz. Hombre, ahora mismo así de... Así a capela, ¿no? Te pillo sí, un poco, ¿no? Sí, y también le canto por Triana, si quiere. ¿Y por Triana? ¡Wow! ¡Qué bueno, qué bueno! Y también le canto por Víctor Manuel. También. También le canto por José Luis Perales. También eres un figura, Paco. También le canto Fandango de Huelva. Ahí, ahí. Hombre, por Rafael le puedo cantar, por ejemplo, Llorona, o Yo Soy Aquel, o Hablemos del Amor... Fíjate, de música. Mira, Paco, yo te voy a decir una cosa. Vamos a hacer un experimento, ¿no? La Radio Municipal de Archidona nace con el compromiso, sin duda alguna, de ser un auténtico altavoz para la gente de Archidona, para que de alguna manera sea un espejo donde todos y todas nos veamos de alguna manera reflejados, ¿no? Y qué mejor exponente que cuando hablamos con las personas mayores, sea alguien como tú, ¿no? Con esa energía que llevas dentro y que estás desprendiendo y que todos estamos de alguna manera captando, que tú tengas ese rinconcito. Me va a parecer de un gusto exquisito y aparte que estoy convencido que le vas a dar una auténtica lección vital, sobre todo a la gente más joven, ¿no? Aquella gente que piensan que de alguna manera la condición de alcanzar una edad de la vida ya significa, por ende, que uno tenga que estar, bueno, pues, alicaído. Nada, para nada. O sea, como decían los viejos Rolling Stones, sí, decían que los viejos rockeros nunca mueren. Exactamente. Sí, los Rolling Stones. Mire usted, yo... tú. Ay, perdón, ay, ay, sí. perdón. Yo, como le dije antes... Hasta que muera, será mío. Ese es mi hobby, de toda la vida. Bueno, pues Paco, yo te voy a tomar la palabra. Quiero que sepas que yo me voy hoy absolutamente encantado. Nos vamos a sentar con tus compañeros, también vamos a compartir un poquito la radio, no, con ellos. No, pero una cosa que yo le quiero, si quiere que... Sí. Comprobarme, hacerme la comprobación de... ¡Ah, de cantar! Tú es que... También, ¡ah, calla! También canto por el dúo dinámico. También. Como, por ejemplo, canciones del dúo dinámico, Amor de Verano, Amor Misterioso, Esos Ojitos Negros, Lolita Twist, Quisiera Ser, 15 años tiene mi amor. Ah, ¡hombre, amigo! Y canciones de Rafael, ya le he dicho casi todas. Bueno, pues... Y canciones de Víctor. Venga, pues no hace falta que sea entera, pero un poquito, ¿no? Cántame un poco de alguna de las canciones que te gustan. De la que tú quieras, venga, ¿por qué no? ¿Cuál le canto? La que tú quieras, Paco. Venga, para adelante, que la radio de los valientes. ¿Qué? Venga, no pasa nada, aquí, tú y yo. Es que... alzar la voz... Bueno. Le voy a cantar por bajito. Bueno, pues por bajito. Bueno. Venga, si aquí está el micrófono. Le voy a cantar una canción, le voy a cantar un trocito. Venga, vale. De Triana. Ah, qué bueno, venga. Tu frialdad. Oh, qué bueno. Venga, vamos allá, Paco. Cada noche en mi vida es para ti como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Y sueño con gran pasión que vive por mí, como yo vivo, niña, por ti. Qué grande eres, puñetero. Choca esos 5, sí, señor. Si Paco quiere González, por Rafael, si quiere por Rafael, mira, por Rafael, si quiere por Perales, por Perales. Paco, el próximo día, cuando venga a verte en este lugar, aquí detrás y la maletilla, sin que nos vean las rubias esas que andan por ahí detrás, me voy a traer una botella de vino y... No bebo. Bueno, pero un zumito. Sí, si quiere. Oye, Paco, ¿sabes lo que te digo? Que eres un figura. Eres un figura. Mira, la radio tiene algunos momentos que son íntimos, como este, ¿no? Extraños, porque también lo son. Y la verdad que hoy me estás demostrando que muchas veces nos quejamos de esta vida sin razón. Cuando lo que tenemos que tener es, ¿cómo te digo yo? Alma dentro del pecho y querer. Sí. Y me lo estás demostrando hoy, ¿no? De verdad sí. Que nos estás dando una lección vital a todos, ¿no? Sí. Venga, cántame otro poquito de otra canción, ¿tú eres capaz? De Rafael. De Cavani. Y si quieres, sigo por Triana, que se ve más canciones de Triana. Vamos, que sé tu repertorio. Venga, Rafael, pues vamos a cambiar de palo, venga. Bueno, pues por Rafael le puedo cantar, por ejemplo, esta que dice... Hablemos del amor una vez más, que es la primera vez que nos miramos. Paremos un momento las horas y los días y hablemos del amor una vez más. Ole. Bueno, pues me ha gustado mucho, Paco, que me ha gustado mucho. ¿Qué quiere que le cante por Víctor Manuel también? Por venga, Víctor Manuel. Dame otros 20 segundos de Víctor Manuel y ya me voy, bueno, súper pletórico. Venga. Víctor Manuel. Sentado en el quicio de la puerta, con el pitillo apagado entre los labios y la bobina calada en la mano, y una vara nerviosa de avellano, el abuelo fue picado allá en la mina, rebuscando negro carbón, quemó su vida. Ole, ole, ole, ole. Bueno. Paco, de verdad, oye, que en serio, que tú sí que vales, como dicen en el programa de la tele, que de verdad que no has dejado todo enganchado. Que bienvenido a la radio, que eres, déjame decirte, eres nuestro mayor, pero nuestro mayor más auténtico que tenemos, eres un viejo rockero. Nunca voy a permitir que nadie vuelva a decir que la gente mayor que no tiene espíritu, porque tú has demostrado que lo hay y que hay mucho garbo. Esperamos lo mejor de ti, te estamos esperando en la radio, ¿vale? Sí. Un abrazo, Paco. Para mí es un orgullo. Sobre todo, era muy amigo de tu padre. Qué grande. También le gustaba la música. También. Y en el central, en el bar de tu cuñado, sí, he cantado yo muchísimas veces. ¿Quién dijo que la radio no era capaz de volver a traer aquellas historias, no? Esta mañana he ido al central, pero estaba cerrado. Ay, Salvi, estaba que te estamos tirando de la oreja. Salvi lo conozco perfectamente. Bueno, pues también, charalo, hermano, y al otro, y a Ángel. Y al Ángel también. A todos. Yo he estado muchísimas veces. ¿Eh? Oye, vamos a hacer un día otra cosita, ¿vale? Porque tenemos que repartir un poquito el tiempo, pero si a ti te parece bien y tú quieres, un día vamos a hablar de aquella archidona y de aquella archidona musical, por decirlo de alguna manera, a lo largo del tiempo, ¿no? Sí. De cómo era cuando tú venías aquí a Archidona a tomar un café y decías, bueno, pues mira, Alejandro, en tal sitio ponen esta música y en el otro... Me interesa. Y de aquellos grupos porque los había... Hola. Aquellos grupos porque los había también de música. Paco, eres un figura, amigo. Hasta la próxima en este tiempo de radio, ¿vale? Para mí ha sido un placer, ¿eh? Bueno, pues sigue la tournée en este tiempo de radio y me acabo de juntar con unos guayabos y unas guayabas que voy a empezar a saludar por aquí porque me ha dicho un pajarito que hace unos días estuvisteis bailando por ahí. Francisco, buenos días. Paco, ¿qué tal? Cristóbal, calla, Cristóbal, que me voy a equivocar yo de nombre. Calla, el latero, leche. Latero, Cristóbal. Espérate, el latero de toda la vida, que me he equivocado yo. Oye, que el otro día que te fuiste de marcha al paseo. Bueno, ¿qué? ¿Eh? ¿De baile al paseo, de marcha, te fuiste por allí a bailar? Sí. No me digas tú eso, hombre. Sí, bailé. ¿Sí? Allí, mucho, mucho, con todas las muchachas de la música. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y qué tal ambiente había por allí? ¿Eh? El ambiente, que había mucha gente allí, ¿o no? Mucha gente, sí, había mucha gente. Bueno, ¿estuviste tú bailando? Sí, bailando. ¿Qué chindía de lo que con se entera? Con todas las muchachas aquellas que tocaban los pitos, tocaba yo, ¿sí? Bailaba yo. Ah, ¿con qué valía? Bueno, dieron... Y aquí también bailé. ¿Aquí también bailaste? Pues bailé con las muchachas de la música. Bueno, hombre, bueno. Yo le voy a preguntar por aquí a esta buena moza. Hola, amiga, ¿cómo estás? Sí, muy bien, ¿usted? Yo estupendo, aquí encantado de verte. Oye, ¿qué estás haciendo? Cuéntame, que te veo ahí, que estás jugando a lo que sea. ¿Tú me estuviste bailando el otro día o no? Eso ya, esta bandeja la he hecho ya, yo, ahora. Vale, vale. Pilar, explícale lo que hiciste el domingo, que fuiste a la Feria de los Mayores, al paseo. Sí, pero yo no bailé. ¿Tú no bailaste? Pero díselo a él, lo que hiciste. Y mi mamá María tampoco tenía ganas de bailar. No tenía ganas de bailar, bueno. Han pasado muchas cosas, yo no voy a contar ahora lo que nos han pasado, pero... Entonces, veis que hemos sufrido toda la familia mucho. Bueno, pero ¿sabes lo que me ha dicho un pajarito? ¿Qué? Que el domingo estabas tú guapísima allí en el paseo. Eso dicen, eso dice la gente. Sí, sí, yo me he enterado, porque yo antes de entrar aquí... Espera, Cristóbal, ahora te pregunto, mira, yo es que antes de entrar aquí yo he preguntado a la gente, digo, bueno, ¿cómo iba esta mujer? Dice, guapísima. Iba guapísima. Y es lo que vengo mi yo a decirte. Mi madre se encarga de comprarme la ropa. Bueno, pues estupendo. Zapatos, zapatillas. Y han quitado allí dos pares de zapatos que tenía yo de invierno. Lo han quitado o lo han tirado. Bueno. De invierno, ¿no te puedes poner tú ahora zapatos? No, ahora... ¿Te parece que es malo? Va a ser que no. Pero bueno, ¿lo pasaste bien o no lo pasaste sí, bien? Bueno, claro, pues ya está, pues con eso nos vamos a quedar. Vamos a movernos por aquí todavía un poquito, me voy a sentar la... A ver, que no me voy, Adiós, que desgracia bendita, Jesucristo, tome Jesús. Estamos todos muy bien. Ah, muy bien, pues con eso me quiero yo quedar. Hola, amiga. Hola. ¿Tú también estuviste bailando en el paseo? Ah, yo no. ¿Cómo que no? Eso no se quedó para mí. ¿Qué eso no se...? Venga ya, eso no me lo creo yo. No. ¿Cómo que no? No. ¿Pero estuviste en el paseo o no? No, yo no. ¿Tampoco? No, bueno. Vale. Bueno, cuéntame, ¿qué estás haciendo hoy por aquí? Hoy te veo con las tartas. Aquí con echando esto. A ver. Oye, entre tú y yo, ¿esta rubia te cuida a ti bien? Son lindas, ¿eh? ¿Sí? Pero todas. No me digas tú eso. ¿Sí, segura? Segura. Bueno, que yo no me entere de lo contrario, ¿eh? Que si no, de verdad. Son muy apañadas y muy competentes. Y mucho que aprecian a una. Oye, cuéntame, ¿en el día a día qué te ponen? ¿Estos juegos para que tú vayas haciendo cositas? Claro, para que me vaya enseñando. Ah, para que te vaya enseñando. Hombre, ahora con 2 añitos. Ah, amiga. Bueno, pues yo voy a seguir por aquí preguntando, ¿te parece? Venga, vamos. Muy bien, venga. Bueno, yo me voy a poner por aquí. Hola, guapa, ¿cómo estás? ¡Hola! ¿Qué haces tú? No me he dado cuenta. No pasa nada. Niña, ¿tú cómo estás? ¿Estás muy guapa? Bien, yo estoy. ¿Estás guapa? Sí. ¿Qué comes tú, que estás muy guapa? Yo no como. ¿Cómo que tú no comes? Un poco, ¿no? No me digas tú eso. No. Bueno, muy bien. Cuéntame, ¿qué estás haciendo hoy por aquí? Hace un juego. Mira, veo un delfín, veo estrellitas, veo... Sí, pero ya me la ha quitado esto. Ya te ha quitado ti eso, pero ahora lo que tienes que averiguar es cómo encaja la pieza, que se trata de eso, ¿no? Verdad, no está aquí. Te digo un secreto, venga. Yo sería incapaz de hacer eso. ¿Sí? No, ¿qué va? Yo a mí eso no me sale en la vida. ¿Cómo que no? Que no. Venga, vete. Mira, vamos a ver, venga, vamos a intentarlo. Venga, yo lo hago por ti. A ver, 1, 2 y 3. Ay, anda, tú estás fijando. Bueno, cuéntame, ¿cómo lleva el verano? Hay que ver la calor que está haciendo, ¿eh? Parece mentira, ¿eh? Madre mía. Yo te lo digo de verdad, ¿eh? Yo, a mí tú sabes lo que me estorba mucho, el flequillo. Mira, me lo tengo que echar así para. No, en serio. Que me estorba muchísimo. El flequillo le hace falta. Sí. Yo estaba hablando con Paco. Oye, ¿sabéis que Paco canta divinamente sí, o no? Sí, que canta, ¿Y os canta de vez en cuando alguna coplilla por ahí o no? No, digo que si os canta a vosotros alguna coplilla por ahí. Sí, digo todas las veces que quiere. Bueno, hombre, muy bien. Porque es que hay que ver. De verdad. Las artes que tiene este hombre, ¿eh? Parece mentira. Bueno, muy bien. No tiene más que cantar, ¿eh? Bueno, estupendo. ¿Te dais cuenta? Ah, espérate, que esta mujer estuvo... Ah, amigo, de lo que se entera uno. Oye, que me he enterado que ha estado en el paseo bailando. Sí, bueno. Sí. A comer, Arito. Me caché en 10. No me digas tú esas cosas, hombre. A mí me pusieron, ¿sí? De verdad. Bueno, hombre. Me llevaron ya para el pueblo, para el pueblo. Ah, claro. Esto me lo digo aquí, Felipe. Vale. Que no me acuerdo. Él. El muchacho que me llevó. Ah, novio de una compañera. Ah, que te fuiste con un guayabo, tú, claro. Sí, hombre, claro. Claro, claro, yo también, claro. Así es que es normal, oigo. Me la enteré. Sí. Ah, amiga, amiga, amiga, amiga. Oye, ¿lo pasaste bien o no? Sí, estupendamente. Oh. Mira que no llamarme, porque yo me hubiera ido allí con vosotros a verla un rato. Dime, Paco. Que tengo cintas grabadas. Ah, que tiene cintas grabadas. En de lo que se tengo una. Ah, amigo, pues de eso y tenemos... Y voy a regalar a la residencia. Bueno, pues de eso tenemos que hablar tú y yo, porque esas cintas lo mismo las pongo tengo, yo... Tengo siete canciones grabadas. Bueno. Triana, Perales, Dúo Dinámico, Víctor Manuel y Rafael. Bueno, pues que sepa que todo eso vamos a hacer un playlist y lo vamos a poner en la radio. A esta altura, Mangas Verdes, que te hago yo a ti famoso. Os vamos a llevar... No. ¿Cómo que no? Que tenemos narices para esas cosas, Paco. Hombre, famoso... Hombre, bueno, famoso no, por lo menos, digamos, en los barrios muy... famoso en Archidona, sí. Bueno, hombre, pues entonces lo pasasteis bien el domingo, ¿no? Había buen ambiente, os dieron de comer. ¿Qué comiste tú el domingo allí en el paseo? Cuéntame. Yo comí allí. Bueno. ¿Qué fue lo que comimos? No, yo lo sé, te lo digo, arroz. Sí, arroz. Ah, amiga, yo he visto la foto. Arroz, yo he visto la foto, vi que os comiste. Sí. Cristóbal, ¿tú también comiste arroz? Yo sí. ¿Sí? ¿Un plato o dos? Uno. ¿Uno nada más? Uno. Yo ¿uno nada más? Uno. ¿Para un tío tan grande un plato nada más? No, bueno, creo yo. Muy bien. Bueno, pues chicos, que sepáis que yo, como siempre, cada vez que aterrizo por estos barrios, yo me voy encantadísimo porque soy una gente maravillosa, muy guapo, muy guapa. Y yo lo que quiero es que os cuiden así de bien. Y dentro de nada volveré por esto. Nah, muy bien, Cristóbal. Y yo volveré por aquí para hablar de más cositas con vosotros otro día, ¿vale? Bueno, chicos, yo como siempre, cada vez que viene la radio por aquí, nos tenemos que despedir nada más que de una manera, diciéndole adiós. Adiós, adiós, adiós, venga, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós.